say, okay, but you're motoring, yeah, motoring. Así empezamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 con la agrupación Night Ranger, el tema Sister Christian. Y de esa forma también empezamos un día más, porque ya estamos a miércoles. Hoy es 3 de julio del año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3, son las 0 horas y 8 minutos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es un tema con Mariah Carey, Mayor. Sleepless alert to tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night. I'm estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. De medianoche, los británicos Coldplay y Speed of Sound. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La que escuchamos al fondo de la agrupación No Doubt, tema de original de Tok Tok de los 80, y que a principios de este siglo los No Doubt la hicieron éxito nuevamente, el tema It's My Life. Pues bien, les comentamos que el 3 de julio de 2021, es decir, hace 3 años, Gwen Stefani y Blake Shelton se casaron en el rancho de Shelton en Oklahoma. Se conocieron en 2014 cuando eran jueces del programa de televisión The Voice y comenzaron a salir un año después. En 2020, sus duetos Nobody But You y Happy Anywhere alcanzaron el número 1 en la lista Billboard country de Billboard. Gwen Stefani estuvo casada anteriormente con el cantante de la agrupación Bush, Gavin Rossdale, y la pareja se divorció en abril del año 2016. Es decir, Gwen Stefani se divorció en 2016 y en una fecha como esta, exactamente 5 años después, el 3 de julio de 2021, se casan nuevamente con Blake Shelton. Vamos con una canción de Gwen Stefani y la agrupación No Doubt, el tema Don't Speak. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Don't speak.

Una canción de King, Somewhere Only We Know. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una canción del siglo XXI. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, un 3 de julio, pero del año 2017, hace 7 años, el cantante Tony Hadley, vocalista de la agrupación Spandau Ballet, dijo que había dejado al grupo de triunfador de la década de 1980 y que no actuaría con ellos en el futuro. En una declaración extrañamente redactada, la estrella vocalista de Spandau Ballet dijo: "Debo declarar que ya no soy miembro de la banda". No indicó por qué se marchaba, pero achacó circunstancias fuera de su control. Eso fue lo que dijo al renunciar oficialmente a la banda Spandau Ballet el vocalista de esta banda, Tony Hadley, en el 3 de julio del año 2017. Ya lleva 7 años sin actuar con la banda, de la cual renunció ya al parecer drásticamente, al parecer definitivamente. Vamos con una de las canciones más emblemáticas de Spandau Ballet en Estrellas de Medianoche, el tema True. Lo escuchan aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Ha ha ha.

En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. You can